Hola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, perra. Escúchanos. Escúchame. Escucha. Dale, y escúchanos. Nuestras luchas parecen no tener lugar. Nuestros cuerpos, nuestras luchas, polleras, vi, maricas y trans. Con esto del racismo y la xenofobia estamos unas cuantas y nos agobia el salir a la calle sin protección. Quien tenga la piel negra como el carbón, te humillan, pisotean, te desprecian, discriminan, te disparan en la esquina por el color de tu piel y te niegan el trabajo que tú haces, la carrera, vendes drogas y por fuera te atrapa con su ley. 1, 2, 3, España va bien. 1, 2, 3, España va bien. Mari, Cruz Soriano, la que tocaba el piano en invierno y en verano, ella siempre es Maricruz. Señoras y señores, de buena mano tengo que confesarles que soy lesbiana. El Vaticano dice que es un horror, tal vez olvida el Papa la Inquisición. Nos acusaban de brujas, de herejes, de bolleras, nos mandaban a lo que era siempre. Es otro tiempo, ya lo dijo Cangalúa, el que está libre de pluma es obispo o es ladrón. 1, 2, 3, España va bien. 1, 2, 3, España va bien. Mari, Cruz Soriano, la que toca el piano en invierno o en verano, ella siempre es Maricruz. Se dice que muy pronto, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra, y yo como medida de precaución organizando una insumisión. Batallón de insumisas, de lo más superactivas, a boicotear la guerra radiactiva y nuclear. Si no tenemos remedio, lucharemos contra el tedio, religión, militarismo y el acoso sexual. 1, 2, 3, España va bien. 1, 2, 3, España va bien. Mari, Cruz Soriano, la que tocaba el piano en invierno y en verano, ella siempre es Maricruz. Y además de todo eso, seas punky o ramera, límpiate las posaderas con cartilla militar. Muy buenas, oyentes de Tofuria. ¿Cómo ha ido el veranillo? Bien, ¿habéis podido salir? ¿Habéis estado con toda la ansia que ha tenido toda la peña de poder salir por si acaso nos confinan de nuevo? Espero que lo hayáis pasado bien. Bueno, aquí está Piro. Y bueno, es el primer programa que hacemos de posverano, Tofuria, aunque bueno, hoy es 16 de septiembre, todavía quedan unos días para que oficialmente acabe el verano, pero bueno, queríamos hacer un programa en septiembre, porque la verdad es que no hemos tocado el estudio desde que hicimos el aniversario. El programa de agosto, ya visteis que era un programa que se había grabado a finales del año pasado, cuando todavía no estábamos en la COVID crisis y el mundo era un poquillo más bonito, pero bueno, tampoco tanto. Y bueno, pues hoy tenemos un programazo, como siempre, por supuesto, porque ayer fue la primera presentación de Cabaret Ploma 2, el libro que ha escrito Rampova, que ha editado la editorial Imperdible, una editorial que está muy guapa y que os aconsejo mirar su blog y leer sus libros, porque bueno, así me gusta esa editorial, digamos, y os la recomiendo mucho. Y bueno, pues se fue a hacer la presentación en marzo en el IBAM, en la exposición que había, que si no la habéis visto, pues los 70, 80 y 90 contraculturales, pues una pena porque ya la han retirado, pero estaba muy guapa y había una sala entera dedicada a Rampova, y también se iba a hacer en la muestra de Libre Anarquista de Valencia, pero no se pudo hacer ninguno de los dos eventos por la cuarentena. Y bueno, por fin ayer por la noche pudimos ver la presentación de la primera presentación de Rampova en la terraza del MUBIN, Museo de la Ilustración de Museo de Valencia de la Ilustración de la Modernidad, creo que es, lo he dicho bien, lo he visto y diciendo sin chuleta de memoria, nunca he ido, aunque bueno, quizá vaya estos días. Y bueno, que estuvo muy guapa, estuvo muy guay ver allí a la Rampova y bueno, grabé la entrevista entera en una grabadora que bueno, tiene un audio pues tal, porque claro, era todo con megafonía y tal, pero bueno, estuvo muy guapa, la grabación se escucha bastante bien y bueno, yo creo que os va a molar bastante. Lo que acabamos de escuchar es Batallón de Maricruces, uno de los temazos del disco Plumas de Cisne, que editó Ploma 2 en 1998 y que podéis encontrar en un blog que, bueno, que se llama, bueno, ploma2.wordpress me parece que se llama, bueno, que está ploma2.wordpress exactamente. Está muy guapo ese blog y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo para profundizar más en la figura de Rampova y en el pedazo de grupazo que fue Ploma 2, un grupo de cabaret travesti, político. Pillaos el libro si tenéis posibilidad, se vende en algunos lugares de Valencia, en la Mandrágora, en el Punt, en la Batisfera, que en el Cabañal, en la Repartidora, en Benimaclet, está muy guapo. Y si no, pues bueno, podéis venir a la biblioteca del Ateneu a cogerlo, o a la biblioteca del Punt a cogerlo. De verdad que merece mucho la pena leerlo, porque entiendes una parte muy interesante y muy underground de la historia de Valencia. Es bastante interesante y bastante brutal lo que cuenta Rampova. Pero también ha sido muy brutal la entrevista, digo, perdón, bueno, sí, fue una entrevista al final, la presentación de ayer, más o menos. Espero que os guste mucho, a mí me encantó, la verdad, fue brutal la Rampova, como siempre, básicamente. Y bueno, aquí os la dejo, no me demoro más. Luego al final ya os digo qué canciones han sonado y os deseo que disfrutéis del resto del verano, como estoy haciendo ahora. Bueno, ale, disfrutadla. Podéis aplaudir, ¿eh? Ahora, hoy sí que va a ir el micro. Encima que he venido de blanco, así como la pedida de Leticia Ortiz. Imagínate, que la gente a ver si pilla ese guiño. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias una vez más por venir este martes, ser fieles a los que, igual, bueno, y los que no sois fieles, pues también bienvenidos. Esta tarde tenemos, es una tarde, me apetecía mucho hacerla porque este es el séptimo capítulo que hacemos de Colors al Cercle, una propuesta de contenido LGTBI. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es la Valencia de los 70 y de los 80. Vamos a hablar del escenario queer, vamos a llamarlo queer porque incluso en aquella época no existía la palabra queer, pero era queer. Y bueno, vamos a conocer lo que son sus protagonistas. En este caso va a ser Rampova con su cabaret Ploma 2, que por cierto, vamos a hacer esto, bueno, no sé si lo sabéis, ha sacado un libro que se llama Cabaret Ploma 2, Socialicemos las lentejuelas, que podéis adquirirlo, no sé dónde está, Ana María, hasta aquí, uy, un poco más y me muerde, está aquí esta mesa con libros, ¿vale? Podéis adquirirlos porque es muy interesante, esto sería casi como, si eres valenciano, valenciano, valenciane, deberías tener este libro, ¿eh? Es una cosa como de historia, o sea, tienes que saber el Cid Campeador y luego este libro, ¿eh? Tendrían que leer, incluso tenía que ser obligatorio en bachiller, ya. Bueno, yo lo digo y luego a ver si lo hacen. Bien, hemos invitado a un amigo muy cercano de Rampova porque claro, es la superstar, por cierto, se ha ido al baño. Creo que no se queda atrapado o se resbale o algo, lo digo por si acaso luego no lo podemos entrevistar. Vamos a invitar a un... Madre mía. Vamos a entrevistar a un amigo suyo que es artista contemporáneo. Vive aquí, bueno, hace muchos tiempos. ¿Hace como cuánto, Ana María? ¿20 años? 17 años que está en nuestra ciudad. Incluso gente dirá, pero está vivo aquí, pero si esto es un exotismo, ¿esto cómo no lo conocemos? Pues hay que conocerlo. Él es Graham Bell Tornado, es un artista contemporáneo, hace performance, sobre todo, vamos, el grueso de su trabajo es la performance, y bueno, viene de origen escocés, pero es ya valenciana, valenciano, valenciane. Así que vamos a presentarlo, pero además como se debe, como se reciben a las estrellas. Así que está preparada, ¿sí? Clávamela, la música. Y con todos ustedes, Graham Bell Tornado. Un fuerte aplauso. Para que cumpla ella. Que se va por donde no puede ir. Venga, desfila, desfila, nena. Ábrete de piernas. Muy bien, cuidado, no te acerques. Distancia social. Dale, dale, dale una patada ninja. date otra vuelta, que hace calor. Graham, más vueltas. ¡Fuerte ladra, que muerde! ¡Qué araña! Muy bien, un fuerte aplauso para Graham Bell Tornado. Buenas noches, my darling. A ver, ¿tiene encendido el micrófono? Tata Golosa, los micrófonos. Bonjour, bonjour. Bonjour, ahora sí. Sí, sí, se escucha. ¿Se oye? ¿Se le oye bien? ¿Se la oye? ¿Sí? Okay. Proyecta, porque además llevas mascarilla. Aquí sí, porque vengo de la Brigada Rosa. Muy bien. Bueno, Graham, buenas tardes y muchas gracias sobre todo por venir, porque sé que estabas como una especie de... Estabas aislada de la sociedad, estabas un poco incubando. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Vamos a tener que como a saco, porque hay mucha gente de aquí que no te conoce. Tú eres performer, vienes de Escocia. ¿Cómo definirías tu trabajo? Bueno, es multimedia, hago un poco de todo, vídeo, música, pero es una crítica ácido a la sociedad en que vivimos. Uh-huh. Por eso es transgénero, queer a lo máximo y punky, pues yo qué sé. A través de un lenguaje muy subversivo, muy punky, como dices tú, sí. De la estética incluso antiestética, jugamos a todo eso, ¿no? Los códigos, ¿no? Y a los lenguajes. Sí, ojo. ¿Cuánto llevas en Valencia? Dicho antes, Ana María, llevas 17 años. 17 años, sí. Y haces, por ejemplo, una de tus performances más, bueno, por lo menos que yo más conozco, por ejemplo, son esos rituales que tú haces para sanar, por ejemplo, la economía mundial, o haces otro tipo de acciones, por ejemplo, cuéntanoslo para que la gente lo conozca. Bueno, he hecho un poco de todo, he hecho mucho cabaret, ¿no? Cabaret también. Pero siempre hicimos un cabaret corrosivo charivari. Correcto. Madame Charivari. Correcto. Y bueno, siempre tratamos de subvertir un poco lo que se espera de un hombre que se viste o un hombre femenino, ¿no? Uh-huh. De subvertir la idea de la femininidad como algo pasivo, uh-huh. Y ser un poco más guerrera contra sistema, ¿cómo se llama? Pues, y esto, más que nada una crítica últimamente, en los últimos años, a la sociedad de mierda, uh-huh. y de, ¿cómo se dice? De usar y tirar. Uh-huh. Somos muy chicas de usar y tirar últimamente todas, yo creo. Sí. Graham, has hablado del cabaret, te interesa mucho el tema. De hecho, tú cantas, incluso me encanta el concepto anti-entretenimiento, que es lo que también te has apoyado mucho en tu base teórica. ¿Cómo conectas, en este caso vamos a conectarlo con el trabajo de Rampova? Porque tú haces cabaret, él viene del cabaret, ya hay una, ¿no? Una coincidencia. Sí, sí, nos conocemos en el 2003. Uh-huh. Y claro, había una sintonía muy fuerte, ¿no? Totalmente, claro, pues también hace cabaret, pero también de una manera muy subversiva y política, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos investigando y súper excitados porque, claro, llegamos a Valencia y de repente nos damos cuenta que hay una escena drag increíble. Correcto. Yo siempre he coincidido en que Valencia es una tierra, incluso en Levante, es tierra de travestis. Y parece que a veces como que... no se le da la importancia que lo tiene, sin embargo vas a Madrid y les dan mucha más importancia. No, nosotros venimos de Londres, pero aquí había muchísimo más espacios de travestis. Está como más integrado con la sociedad, yo creo. Sí, forma sí, parte, claro, del, en este caso, del entretenimiento del valenciano. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de los drags eran más tradicionales. Correcto. No les gustaba mi look porque era demasiado punky. Por supuesto. Entonces, claro, con Rampo había una sintonía porque... Claro, era romper la norma. De hecho, Rampo. Y esto lo hablaremos, y yo cuando irrumpe Rampo en los 70, en los 80, hay una escena del transformismo muy clásica que rompe incluso él, ya hace 40 años. Bueno, muy bien. Hay una cosa que quiero destacar de Graham, porque tenemos que ir tan rápido, porque habría que hacer un especial solo de Graham, pero eso será en otra ocasión, porque esto vamos a estirarlo como un chicle, porque está funcionando muy bien, estamos petándolo todos los martes. Entonces, haremos un tema solo de Graham Bell, pero hay que decir una cosa muy interesante que a mí me... Y yo creo que todo el mundo que conoce a Graham lo conoce, es que tiene una casa-museo en Xàtiva, ¿no? Es la casa herrería, la herrería, pero no es la herrería de errar, es la herrería de los errores. ¿No es un poco? Exactamente. Explícanos un poco las condiciones del museo, si la gente puede visitarlo, ya que aprovechamos aquí que hay personas que pueden un día ir a Xàtiva, sí. Y en vez de hacer cruising también van al museo. Que es que hay cruising en una estación de servicio, me parece. Exactamente, bueno, cuenta, ¿no? Pues Ya lo conoces. ¿Lo conoces? Me lo han comentado, me encantaría porque no tengo coche, pero algún día me pasaré. Pues nada, nosotros en un momento dado nos mudamos a Chativa y abrimos nuestra casa como casa museo, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidimos hacer exposiciones, pero claro, no de cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, la exposición que más me interesaba en ese momento era de la obra de Rampova, porque todo el mundo de Valencia conocía a Rampova por Ploma 2. Perdona, un inciso que me gusta mucho, yo soy muy sondeos y siempre digo, aquí hay una conversación que vamos a tener en el escenario, pero me encanta que haya una loca de nocturno, o no hace falta estar loca, para que levante la mano para aportar lo que sea, porque seguro que incluso aquí hay gente que ha vivido cosas, la gente igual no tan joven, no, pero la gente que igual más experimentada, ¿no? Vicente, igual habéis oído algo. A ver, no os estoy llamando viejas, pero yo qué sé. ¿Sabéis quién es, por ejemplo, Sara Montiel? Yo hablo con niños de 20 años en la discoteca y no saben quién es David Bowie. Y yo me llevo las manos a la cabeza. Cosas muy básicas de manual, ¿no, Paula? También, pues esas cosas hay que comentarlas. Entonces, disculpa, retomamos. Sí, entonces decidimos hacer una exposición de la obra de Rampova, de los vestidos que diseña, de los programas de radio, que había cintas, de los vídeos y todo, y abrimos nuestra casa, decoramos las paredes con sus vestidos, montamos una falla. De hecho, llevamos la luna de una falla para decorar el espacio. O sea, robasteis una pieza de una falla. No, lo pedimos permiso. Ah, pero permiso. Pero bien. Bueno, entonces, un día, toc, toc, toc a la puerta, y una de las vecinas mayores que iba a la misa, estaba en la puerta, y claro, cuando llegaba la gente a la galería, yo encendía el vídeo, todas las luces, y en el vídeo la primera cosa que sale es Rampo y Ploma 2 actuando en Madrid vestidos de monjas, haciendo una canción muy top, super gore. Entonces, claro, pienso, ¿dejo o no dejo la mujer pasar? Porque claro, estaba en la puerta, tuve que decirle de volver en otro momento. Volvió, no pusimos el vídeo. Pero yo creo que si hubieras puesto el vídeo le hubiera gustado. Yo no sé, pero es que a veces tenemos nosotros los propios prejuicios. A mí me pasa. Ya, pero es que era mayor. Y al final miraba la pasamanería, el tejido, todo lo que había hecho Rampo de vestidos. Que es lo que le interesaba al final a la señora. Y al final conectó muy, muy bien. Conectó a través de la pasamanería. Nos llevaba regalos para Rampova. Decía, lleva esto, lentejuelas y una mantilla, ¿no? O sea, claro. Porque yo creo que, aunque tú quieres ser punk y romper y todo esto, hay que siempre tratar de conectar con la gente. Yo creo que la cultura popular... Eso es muy interesante lo que acabas de comentar. Hay que subvertirlo, pero no hay que ser siempre en la cara. Entonces, claro, yo creo que eso es lo interesante. Porque además le ha pasado mucho a Rampo en esa época que ser tan subversiva ha tenido consecuencias. Incluso hay formas de educar a la sociedad muchas veces, ¿no? De igual estamos hablando del tema del género, igual no hay que hablar desde una galería, igual hay que hablar desde un espectáculo en un pueblo con una señora, igual estamos haciendo más activismo. Correcto, es lo que comento yo muchas veces, estamos haciendo más activismo, acercándonos al público de una manera que igual estar en una galería y poner cuatro fotos. A ver, que es una reflexión. Sí, todo es válido, por supuesto. De acuerdo. Bien, para ya ir concretando, vamos a definir un poco la figura de Rampova, porque has dicho una cosa, dices que Rampova hacía vestidos, Rampova cantaba, Rampova, bueno, y canta. Rampova ha hecho muchas cosas, es una especie de humanista queer que ha tocado casi todos los palos. Y a lo largo del libro esto lo explica muy bien. ¿Cómo definiríamos a Rampova? Porque para mí es un antecesor de la teoría queer, es un adelantado al no género, es antifascista, es casi fallera mayor, es todo lo que se propone. ¿Cómo lo definiríamos a Rampova? Bueno, yo diría una artista comprometida con sus principios, pero también muy rompedora en su práctica. Y muy transdisciplinario, porque toca todos los claro, palos. Porque al final estamos hablando de un artista que no hay un límite entre una profesión, y esto pasa mucho en el arte, que esto la gente lo tiene, sobre todo la gente que no es del arte, que el arte y la vida en muchas ocasiones va unido. La única cosa que me enfade un poco con Rampova de la exposición es que nosotros queremos hacer una visita guiada a su casa, porque su casa... A ver, perdona, esto bien tiene que ver con la exposición de la herrería. Entonces, su casa es una maravilla, es como la Capilla Sistina, glam, queer, de los 70, que está pintado de colores psicodélicos. ¿Aquí en Valencia te refieres? Sí, yo. ¿En el Cabañal? Por allí. Sí, vale. Entonces, claro, no nos dejó acceder, pero... Igual atosigan mañana los paparazzi. Sí, sí. Pero hicimos un vídeo y mostramos el vídeo, que era estupendo. Uh-huh. Y bueno, pero lo digo por lo que decías, de la barrera entre la vida y el arte. Es su casa. Bueno, yo creo que en su caso no ha habido límites. No, claro. En el tuyo tampoco, y creo que en el mío cada vez menos. Es muy difuso. Claro, es que es así, es una forma de vida. Bueno, pues yo creo que ya está más o menos asentado las bases. Igual hay gente, pues yo no me entero de nada, una mierda. Pues da igual, ya ahora te enterarás mejor. Hay gente por aquí, me gusta hacer el sondeo que no lo he hecho antes. ¿Conocéis a Rampova por aquí? ¿Alguien ha habido gente que es de Valencia y habéis oído hablar de Rampova? ¿Personas coincidisteis con Rampova, aunque erais pequeños o algo? Bueno, no están diciendo. Y hay gente que no conocía a Rampova, sobre todo la gente más joven. ¿Podéis levantar la mano para hacerme yo así una idea? Bastantes, o sea que es como primero de primaria esta tarde-noche. Bien, vamos a tener que hablar de cosas como muy básicas. Es una mierda, no podemos avanzar. Eso es el problema de cuando tiene. Es una cosa que nos pasa mucho los que trabajamos el tema del género, que siempre nos quedamos en lo básico de travesti. O sea, nos quedamos como ahí, no podemos evolucionar, no podemos asumir ya el tema del travestismo, ¿no? Porque aún falta. O sea, 40 años después de que haya una Rampova, aún falta explicar ciertas actitudes, o un chico vaya por la calle con indumentaria de mujer, etcétera. Y que aún se siga cuestionando, incluso ahora más que nunca, porque parece que vivimos una dictadura un poco del... Ya, pero también yo creo que hay señales. Hay señales, ¿no? Conviven yo creo que como muy momentos muy radicales, yo creo, ¿no? Sí, o sea, mundos como muy submundos. Vemos Instagram y vemos chicos que se maquillan y que tienen millones de seguidores, y luego vemos otros vídeos de gente que dan palizas en Chueca por ir de la mano con dos chicos. Entonces es como muy contrastado. Es que ahora vemos todo. Claro, exacto, tenemos todos los estímulos ahora a la vez. Vemos todos, como Gran Hermano. Totalmente, somos Gran Hermano todos. Sí, sí. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Graham. Muchas gracias por venir, y tendrás que venir otro día para hablar mucho más del arte queer. Muchísimas gracias a Chiles. Muchas gracias por venir y por tu presencia, Graham. Y gracias por existir. No voy a decir tu casa, pero voy a decir tu calle, Barón de Cárcel, donde las putas, para que lo sepa la gente. Bueno, tenía que decirlo, para que la tosiguéis mañana. Bueno, bien. Vamos ahora a poner un pequeño vídeo para ilustrar un poco lo que es el trabajo, lo que ha sido en el pasado también el trabajo de Rampova. ¿Está preparado, Carlos, el vídeo? Pues nada, para ilustrarnos un poco. Adelante. Hello, antes quiero presentar la estrella de esta noche, leyenda viva, Rampova. Soltad maleficio gitano a todos los que quieren aquí tirar de caballa, empezando por ese presidente Camps, que parece un muñeco de Mari Carmen. Mari Camps, así te crezcan los pelos de la nariz para adentro, se te haga un cabello chaval. Al momento de saltada, porque ya se acerca el día que el debajo de mi novio entra en la vicaría. Ya me han instalado el traje, que es de café y será fina, y mamá para el viaje me ha comprado vaselina. Vaselina para el pelo. Esto en el racismo y la xenofobia, estamos unas cuantas que nos agobian. De amigos es multirracial, uno saharaui, otro del Nepal. Mi casa está abierta a la pluralidad, todos solo se cierran los del Ku Klux Klan. Qué inmoral es el vivir bajo las ideas de la humillación. A la barmaida hay que reducir a cenizas como la Roma de Nerón. Pues un fuerte aplauso, vamos ahora sí que a recibir con una ovación, como una superstar, a Miss Rampova Cabaret. My darling. Ha sido la silla directamente, Rampo. Ha sido directamente a la silla. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida a... bueno, gracias por venir a aceptar, porque sé que es muy... vamos, contigo, yo tuve que contactar a través de Ana María porque no me atrevía, digo, esta mujer... Pues mira, antes cuando has dicho fallera mayor, no. Sí, no, ya. Yo antes soy más de la Semana Santa Marinera y Ana María es porque vino con su madre y su hermano hace 16 años y vio cómo, siendo un rollo católico, ajá, pues habían transexuales masculinos, uh-huh, vestidos de romanos, uh-huh, y transexuales femeninos de verónicas, uh-huh, o sea, las buenas, que a mí, digo, a mí de buena no, yo quiero de mala con puñal. Entonces ha sido un error decirlo de fallera mayor. Claro, ha sido un jodido error. No, lo siento, Rafa. Este no me castigues. Cuando las fallas han dicho que, bueno, puede una mujer vestirse de fallero este año, ¿eh? Así. Siendo las fallas, supuestamente. Pero yo tengo ganas, yo siempre pensaba al final una transexual o una travesti directamente de fallera mayor. Pues hace más de casi 20 años. ¿Que hubo una? No. Lo que llaman. Esto, la Semana Santa Marinera, que, ajá, es el grao, el cabañal y todo esto. Bueno, pero es, aparece un desfile de, yo lo siento, yo nunca he estado, pero he visto fotos y eso es un desfile de drag queens a veces, de queens, lo de la Semana, claro, Semana Santa, hay unas pelucas y una producción. Y es católica, y aparecen allí, ya te digo, travesti masculino. Totalmente. Travesti y mujeres con barba, sí, eso es, son unos adelantados. Es que en el cabañal hay un germen ahí muy, sí, interesante. Bueno, Rampo, vamos a ponernos en la materia, porque tenemos que hablar del libro. Y, sí, y hoy esto es muy Paco Umbral, hoy he venido a hablar de mi libro y hay que vender el libro, por supuesto. O sea, el negocio es el negocio, o sea, la gente que tiene que comprar un libro como sea hoy. Porque además, yo para mí es que forma parte de la historia queer valenciana, sí o sí, incluso de España. Vamos a tratar, ya te he dicho antes, muchos temas por encima, puedes desarrollar lo que quieras. Y yo te voy a ir lanzando como ideas y luego vamos conversando. Por supuesto, el que tenga dudas o quiera aportar lo que sea, podéis intervenir, ¿eh? Estamos nosotros dos aquí hablando, pero tú, Graham, que estás ahí, o Ana María, lo que queráis, podéis decir. Bien, vamos a empezar. Yo voy a hacer como una línea cronológica. Vamos a empezar, podemos hablar. Bueno, es que claro, ahora como antes me ha vetado un poco Graham, no sé si podemos hablar del origen de Rampovas. Tú eres, perteneces al cabañal. Eso lo podíamos decir, pues ya lo he dicho. Bueno, da igual. Y quiero hablar sobre todo porque es muy interesante el tema de los referentes. Para un maricón, en mi caso, por ejemplo, los referentes son importantes. En tu caso, hablas mucho de Liz Taylor, de Greta Garbo, Marlene Dietrich y sobre todo la superstar Marisol Pepa Flores, que además me hace mucha gracia porque a lo largo, tú como un superfan de Pepa Flores, llegas a conocerla en la Casa de Campo de Madrid haciendo una interpretación de ella. Para ti, ¿qué de inspirador y qué de importante, así, qué importancia le has dado a todas estas referencias? Pues yo, por ejemplo, efectivamente, la primera que vi, y no fue en España, sino justamente mi padre estaba exiliado en París, y se estrenó Un rayon du soleil, uh-huh, que era un rayo de sol, pero la primera película era un rayo de luz. Uh-huh. Y entonces mi padre me llevó y me quedé muerta en la bañera. ¿Eso al cine a ver esa película? Sí, en París, era ¿en Marisol, París? Porque Marisol triunfó por toda Europa, por toda Asia, en la República Popular China, porque claro, el tío que la exprimió como un limón mentía, pero más que hablaba. Y entonces a Mao Zedong le dijo que era bisnieta de Lenin. Y entonces cuando llegó en el año 66 la revolución incultural, uh-huh, donde todos los músicos occidentales quedaron prohibidos, menos ella, pues que era bisnieta de Lenin. Pero es que a los escandinavos les vendió de que ella era hija, o sea, hijo, por eso se llama Flores, de un malagueño e hija de una escandinava, porque en las películas llevaba ella pues el pelo. Claro, era rubia. O sea, pero entonces, te llegó un momento de identificación con Marisol, que tú querías ser ella casi, o sea, era tú. Pues sí, totalmente. Yo en ese momento jugábamos, ¿quién quiere ser Joselito? Mira, el perro. Claro, yo totalmente me siento identificada porque yo veía a Gary, la de las Spice Girls, y yo quería ser Gary de las Spice Girls, tal cual, no querían, quiere ser eso justamente. Muy bien, una cosa que me interesa mucho de tus inicios, porque ahora hablamos mucho del tema del género fluido, de la género o incluso del no género, ¿no? Que coquetea con la vestimenta. Tú en ese momento, ahora es como más fácil, hablábamos de Instagram, ¿no? Ves mogollón de personas que están jugando con eso, incluso la moda empieza a jugar también en los, vemos, ¿no? Una moda transversal, pero tú en tu caso, tú desde muy niño, por decir adolescente, empezaste a hacer, pues eso, este juego de vestuario, o sea, no te importaba el género, sino que llevaban los dos. ¿Qué referencias o era por tu parte una búsqueda personal? Cuéntame un poco cómo te inicias. Pues yo en la niñez, ya a muy temprana edad, ya te digo que el primer idioma que aprendí a escribir, que creo que lo cuento, iba todos los veranos, los dos primeros a París y el tercero, no me acuerdo cómo se llama, estaba en el sur de Francia. Uh-huh. Y entonces efectivamente aprendí a escribir con 3 años y medio, no llegaba ni a 4, porque allí a los hijos e hijas de los exiliados, Francia les pagaba por ir a l'école française de thé. Esto lo cuentas en el libro, es verdad. Sí. Entonces, no lo cuentes todo porque también, no, ojo, por eso. Cuando vine aquí yo sabía, pero claro, si yo veía una A y una I, no decía AI, sino E. Entonces si veía una O y una U, decía U. O sea, él sabía leer en castellano, pero con acento francés. Ah, muy bien. Hasta que me cogió por banda y en lugar de entrar en párvulos, o sea, mis primos, tanto materno como paterno, tenían 3 años más que yo. Pues estaba yo por delante de ellos. Claro, o sea, esto hay que dejarlo muy bien. Aquí Rampova es una persona, y esto queda así como muy leída, es decir, eso se nota en el libro, de toda la información y todas las reflexiones que realizas. No es una simple, pues es una persona de artista que solo entretiene, sino que hay una reflexión y una política detrás de cada palabra que dice. Además, bueno, estaba pensando, ¿te formaste o por destino como una señorita? Bien, aprendiste francés, luego aprendí una cosa que me encanta, aprendiste las miradas de Marlene Dietrich para mirar a los varones. Eso no lo hace cualquiera. Yo soy la única que conozco así, que hace esas caras, es un poco la prohibida, que mira así un poco si fuera Marilyn Monroe, pero ha tenido que bueno, no sé, practicar mucho. ¿Tú en tu caso practicabas mucho esas miradas de Marlene Dietrich? Pues mira, dio la casualidad, porque yo... Para el año de la polca, me acuerdo, ahora si me dices, anteayer que viste, ni me acuerdo, porque tengo eso que llaman demencia, uh-huh, que no es demencia senil, sino demencia frontotemporal, uh-huh, asociada a parkinsonismo, que es lo que llaman la gente Alzheimer, digo, ¿no? Alzheimer. Alzheimer, como dice Raimi Fuster. Que era el apellido del neurólogo. Uh-huh. Entonces te lo decía porque efectivamente... yo me acuerdo del año de la polca y entonces me habías hecho la pregunta. Marlene Dietrich. Ah, sí, de Marlene Dietrich. Sí. Me acuerdo que en 1970, pues tenía yo 12 o 13 años, se murió Joseph von Sternberg, con el cual hizo 7 obras maestras: la primera, de Der Blaue Engel, El Ángel Azul, y la última, The Devil is a Woman, que fue prohibida. El Diablo es una Mujer, aunque el director quería que se llamaba Capriche Español, porque es la banda sonora de Rimsky-Korsakov, que era un clásico ruso, pero en este caso era de música clásica española, igual que Carmen será vice, pero es música clásica española, por muy francés que sea. Entonces Ernst Lubitsch dijo que no, que se tenía que llamar total para que vino Gil Robles, porque la República no era todo así rojos, no, no, no. Estaba la extrema derecha de Ciudad de gobernando y Gil Robles vio, se escandalizó, estaba basada, ojo, en La Femme le Pantin, La Mujer y el Pelele, de Pierre-Louis. Uh-huh. Y es claro, Concha Pérez, que era ella, vive en Sevilla, juega con un guardia civil y con un policía. Y los dos están locos por ella y ella dice, bueno, batiros en duelo y el que gane seré de ella. Yo creo que justamente todo esto que me estás contando, todas estas historias, las has llevado un poco, porque esto nos sucede un poco a los que trabajamos con la imagen, ¿no? De llevarlo a tu propia vida. De hecho, cuando narras, sobre todo tus inicios, tú juegas con el género, pero además es que tú físicamente, si vemos, hay una serie de fotos maravillosas de cuando eras, pues que eras muy jovencito, tienes una ambigüedad brutal a nivel físico. O sea, Rampovia por la calle con su pelo largo, no sabía si era un chico o una chica. Y esto es lo que me interesa mucho, lo que despertabas en la sociedad. Quiero decir, había un revulsivo que estaba muy claro, el travestismo como revulsivo social, que luego se puede utilizar como un arma, pero a la vez mucha gente se sentía atraído o atraída por esa imagen que tú mismo jugabas. A narrar una historia, por ejemplo, cuando me llama mucho la atención, cuando vas al, y corrígeme si me equivoco, cuando vas al colegio y hay un camionero que se insinúa y al final acabas con él. O, por ejemplo, esos escarceos de hombres heterosexuales en lo que son los astilleros del puerto de Valencia, etcétera. Cosa que sigue actualmente hoy, ¿no? Gente heterosexual que tiene esa doble vida, ¿no? Porque pues, normalmente están casados, tienen hijos, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Cómo viviste esa experimentación? Pues yo la verdad la viví de una manera Es que si lo cuentas, cuando hablo con... Yo estoy en varios libros de historia, sobre todo sobre la ley de peligrosidad social, esto, aquello, tal. También en varios... ¿cómo se llama esto? Documentales, que no todos... Que ha salido muchísimos. En muchos, que no solo son... Que estarás, disculpa, perdona que te interrumpa, estarás un poco hasta el papo ya de que te... Ya, de pues salir, sí. Sí, estás al, de, siempre... Claro, es que es verdad, pero eso nos pasa a todos. Como a mí me pregunta todo el día, ¿y por qué te travistes? Lo mismo. ¿Cuál? No, pero fíjate, te venía el caso porque cuando hablas con ellos, digo, yo jamás tuve problemas con nadie, ni nadie los tuvo conmigo. La primera vez que me pillaron no hice nada, estaba con un tío que me doblaba la edad, yo tenía 14 y el tío 28. Y entonces yo no sabía que el tío era de mi barrio, pero que al final esos los barrios. Entonces cuando estábamos en las rocas del puerto, que estaba el tiro pichón, donde está pues la Pepica, la Marcelina, las arenas, ajá, al final. Entonces, pues mira, una rata me hizo proferir unos gritos tipo psicosis cuando la asesinan. O sea, pasó una rata y ahí es cuando gritaste. Y grité, pero claro, como tenía la edad, pues sí grité como las tías estas cuando las asesinaban. Y el tío se asustó porque vio una luz. Y entonces, claro, aparte de la policía, la Guardia Civil, aquí es que habían policías que no existían en el resto de España, y estaban los carabineros del puerto, que se supone que estaban allí pues para los que están allí traficando con cosas. Y nos pero no nos veían porque estábamos entre las rocas. Y yo le dije con 14 y él con 28, digo, tú cállate, porque a los ojos de estos imbéciles van a ver un pelo largo, y aunque sea menor, van a ver a una chica y a un hombre. ¿Y fue así? No, porque el tío tuvo miedo. Ah. Y entonces, claro, cuando bajaron, digo, cállate y dile, estoy con mi novia. Pues el tío no, se puso nervioso. ¡Ah! Es que es un maricón, me ha engañado, me ha dicho que era una chica y no lo es. ¿Y qué ocurrió? Que nos exhibieron por el todo ahí tocando para que nos vieran ahí raca raca, y luego me veo a él. Y luego me llamaron a todos donde yo vivía, le digo, ¿y qué, querida? Si soy la artista del barrio. Cuando miraron allí. Claro, es verdad, el puterío y el artisteo siempre se ha ido juntos. Siempre lo hacía yo en la calle, yo era la que imitaba, la que más me costaba era Marcel, tenía la voz más grave, y yo ya veo, o sea. En ese sentido. Y había que beber mucho también. Había que beber, y claro, con esa edad, pues tampoco. Muy bien, claro, por supuesto, esa fue la primera vez. Esto ya es un poco más delicado. ¿Fuisteis a la cárcel? ¿Es la primera vez? La primera vez, porque en esa época era normal. O sea, yo tenía 14, pero yo vi allí hasta gente, pues como en Estados Unidos ahora. Tú tienes 13 años y da igual que tengas 13 años. Y al mismo tiempo tengas el síndrome de Down. Te condenan a muerte. Hace 5 años, digo, por Dios, uno con 13 años síndrome de Down y le aplican la pena de muerte. O sea, el país que siempre dicen todas las películas, todas las series, somos el país de la libertad, y yo añado, de la libertad más pisoteada, querida. No conozco ningún país del mundo, de películas francesas ni suecas, que digan, somos el país de la libertad, solo ellos. Y lo que entiendo de todo esto es que si esa fue tu primera vez a los 14 años, luego reiteradamente, porque tu vida esa era tu vida, no tenías otra, reincidir, claro, fue una adolescencia donde caíste muchas veces, ya casi eras de la familia, digamos, del calabozo. Cuando te veían, ya te conocían. Aquí en la cárcel modelo aprendí que habían gente, bueno, habían una tal Rosaura del Cabañal, que era, pues parecía David Bowie cuando no existía David Bowie, platicamos aquí. Y me dijo, lo primero que tienes que hacer es cambiar de ciudad, porque cada vez que haya una o sea, vayan a esto, te van a ir a tu casa. Y me fui a casa, a Barcelona, que mi madre tenía una hermana gemela, y estuve allí en un pueblo, en Santa Coloma de Gramenet. Ajá. Pero allí confinada, nunca mejor dicho, pues estás acostumbradísima al confinamiento. Hasta que me aburrí, digo, no puedo más. Digo, y volviste. Y entonces fui, que al lado estaba, tenía la playa, que luego fue tipo Chernóbil, llamaban así, de ligoteos, que era de San Adrià del Besòs. Digo, bueno, pues la playa me conducirá al puerto, y el puerto es Barcelona. Y me fui andando, y efectivamente veo allí una película, dos películas. de ensayo de Valerian Kavalerowicz, que era un director polaco, Faraón y Madre Juana de los Ángeles, sobre los exorcismos basados en un hecho real en el siglo XIX en Francia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo leía fotogramas, era, aunque tuviera 14, en ese momento tenía 14 años y 10 meses. Y digo, yo estas películas, a mí el cine español, excepto Saura y los autores, Juan Antonio Bardem, Berlanga, el resto era una mierda. Ya, bueno, claro, es entonces, la España de aquel momento. Y entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que no me dejaban. ¿Qué edad tienes? Hasta los 16 no era obligatorio que tuvieras el DNI. Perdona que te interrumpa. Entonces, era una para que nos quede claro, una adolescencia marcada totalmente siempre con los pues estos espacios, sí, que lo podemos llamar el cruising, ¿no? Con policías, porque en ese al no dejarme, me pidieron el DNI, sí. Dije, tengo 16 y no los tenía. Uh-huh. Pues deme el DNI. Ya es que me han dejado en casa. Bueno, pues vete a casa y ya volverás. Y entonces mi instinto, que yo no sabía nada, me llevó a las Ramblas. Y entonces ahí es cuando apliqué yo la mirada a Marlene Dietrich. Ah, y jugabas con la mirada Marlene Dietrich. Y me vino un tío de casi 2 metros. ¿Coincidiste con Ocaña en aquella época o me estoy liando? No, años después. Años después en el Festival de Canet Rock. Perfecto. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a llegar, ya pasamos la adolescencia, llegamos a, hablamos del cruising, pero también hablamos de los locales míticos que había en Valencia en aquel momento. Te he comentado antes, por ejemplo, que lo nombras tú el PAF, Farmacia de Guardia, que no es la serie de los 90, sino era un local que había... ¿en qué sí, parte? Porque hablamos del barrio del Carmen, Ruzafa, el centro. Estaba en lo que llamaban Ciudad Jardín, que estaba Bésame Mucho, uh-huh. El Asesino, Farmacia y Guardia, que luego fue trasladada un poquitín más para allá, a la plaza Olof Palme. Y entonces, claro, nosotras actuábamos con grupos heavy metals, punkies, rock duro, me acuerdo, en las dos fiestas anti-OTAN. Una de ellas era el colectivo Makoke, que era Makoki, uh-huh. Que eran disidentes de mujeres libres, anarquistas, que iban a actuar seguridad social, pero ellos se anunciaban con dos S gigantescas. S.S, seguridad social. Y ellos habían hecho un disco y nosotras no, en Los Viveros. ¿Estás hablando de seguridad social, el grupo de seguridad? El grupo. ¿Pero seguridad social es tu quinta? Sí. Vale. Y entonces le dijeron ellas que si habían esas dos S tan grandes, pues que cogieran la máquina del tiempo y se fueran a las SS verdaderas de Hitler y que actuaran a ver lo que les ocurría. Lo que le caían, sí. Muy bien. Y luego vamos a hablar ya de esa época de los bares tal, y formáis, que esto es lo que habláis mucho en este libro, es la formación del cabaret Ploma 2. Con diferentes componentes que van cambiando, y ahí es donde ya empezáis a hablar de, pues eso, de lo que llamáis el transformismo crítico. Hay una época, ¿no?, que llegáis aquí, bueno, tú empiezas con esta formación, hay mogollón de travestis clásicas, digamos, vamos a llamar travestis, aunque sea, técnicamente son transformistas, por ejemplo, la Margot, Mimi de Pomparnas, puede ser también. Sí, con nosotras, esa es posterior, esa, vale, que yo me lío ya. Empezó con nosotros a finales de los 80. En Radio Clara, en Polster Gay, que era el segundo. El primero era La Pendeta Rebel. Eso hablaremos de la radio ahora. Vamos a hablar primero de la formación de Ploma 2. Cuéntame cómo surgen tus amigas en esta historia. Habláis de... Bueno, son historias brutales. Yo me he quedado muerta cuando he escuchado, pues eso, el tema de las... por ejemplo, casi ir a actuar, sobre todo al principio, o bueno, si al principio o más tarde, pero era casi a veces un deporte de riesgo, ¿no? La gente, el público, a veces si no le gustaba la actuación, tiraban cubatas, os tiraban cosas... Bueno, eso lo narras en algunos capítulos. ¿Cómo surge esta formación? Bueno, surgió, en primer lugar, empezó como el grupo de Music Hall, en tanto que... Amadorova, Von Stender, se lo puse yo, que luego acabó en Nueva York triunfando, uh-huh. Y aparece en el libro. Pero... Eso, para dejarlo claro a la gente, es una serie de amigos, digamos, amigos o sí. Personas que vas encontrando por la noche. Exacto. Y practican un poco lo que es el tema del travestismo y se une al grupo. Entonces Olga Polyakov tenía una escuela de ella llamaba Danza Jazz. Y entonces, pues efectivamente, estábamos Amador, Clara y moi, éramos sus alumnas preferidas. Luego coincidimos, actuamos mucho también con Graham Bell en la cafeta de Pepica la Pilona, que era un centro social ocupado en el Cabañal. y con ella actuábamos, pero coincidimos en discotecas en Madrid con ella. Entonces sí que es verdad que hacíamos coreografías en tanto que bailábamos. Claro, porque los contenidos de estos espectáculos, habláis de Sara Montiel, de Lola Flores, y luego hay como una especie de cambio de las letras, ¿no?, para hacerlas más políticas. Hemos visto aquí antes una especie de actuación donde se ve, ¿no?, un poco esa técnica, por decirlo de alguna manera. ¿Siempre los espectáculos consistían en hacer ese tipo de...? No, luego cambiamos porque... Hacer Music Hall era hacer como el 90% que se autotitulaban transformistas. Digo, no sois transformistas. Correcto. Transformistas era Lon Chaney, que le llamaban, no en vano, el hombre de las mil caras. Uh-huh. Que podía ser el hombre, claro, lobo, el hombre invisible, el no sé cuántos. Eso es transformarse. Pero vosotras, ¿de qué? ¿Por ponerte una falda te transformas? No, querida. Eso pasa mucho en la actualidad, que muchas faldas, se ponen pelucas y ya... Las faldas ya estaban en la antigua Roma y en la antigua, en la antigua Grecia. Iban con faldas, no existían los pantalones. Y luego, esta formación, vosotros habéis ido a Madrid, he visto unas fotos que salís con Loles León, con gente un poco, claro, que incidisteis totalmente en la movida. ¿En aquella época viajabais mucho? ¿Ibais a Madrid? ¿Cuál era vuestro territorio? Era, bueno, Madrid, y a raíz de... nos llevaba... Amador, que le llamaban la cerillera cósmica, porque hace unos... ¿cómo se llama esto? Esto lo he hecho yo, pero esto no es nada comparado con lo que él... Él iba a Mercamadrid y se compraba un pulpo vivo y se lo ponía de peluca. Un pulpo de verdad. Y se lo ponía de peluca. Ajá. Como si fuera medusa. Ah, entonces, bueno, claro, tú lo veías ahí con la tinta escurriéndole... Por la cara. Por la cara. Y un vestuario escandaloso. Y yo me acuerdo pues que se hizo un vestido con vinilos. Uh-huh. O sea, tenía una técnica increíble. Y en el Yasta, en la calle Valverde, el casi era antes, el Yasta lo llevaban los toreros muertos. Y bueno, pues hicimos un pase de modelos, pero cantando. O sea, un pase de modelos de la cerillera cósmica al tiempo que cantábamos por la pasarela. Y entonces, por ejemplo, el Calmi, que se lo hice a... Aclara que era en lugar de Calmi, loca, la timidez se desboca y gozo como una loca ante tanta frivolidad. Muy bien, maravilla de mujer. Es que claro, no lo habéis visto actuar, yo lo he visto varias veces y es que claro, estamos aquí con el tema de este, pero ya vamos, es un torbellino. Es un poco, estaba pensando, te estaba viendo hablar, a ver, esto suena un poco, va a ser un poco heavy pensar esto, pero ¿eres la única superviviente de todas? Sí, hombre, no sé si vivirá todavía. Chiri. Quiero decir, ¿quién sí, crees que no? De las que éramos. Voy a nombrarlas: Clara Bowie, Greta, Nacha Guevara, que luego Nacha Guevara, nieta de... Sí, ¿cómo era fue eso? La primera. Se decía que era prima de Nacha Guevara y sobrina del Che. Exacto, del Nacha Guevara. Luego, Amadorova Fonestrom, que es la que se fue a Madrid y Nueva York, y luego la Chiri, que era de Chiribella. Esos son los componentes. Ninguna ha quedado, ninguna está viva ahora. Pues la Chiri hace tiempo que no lo sé, pero vamos, la última vez me dijeron que hace unos meses estaba viva, ¿eh? Ah, o sea que puede ser. Puede. Eso puede ser, no sé, una cosa que puede ser o no puede ser. Muy bien. Bien, pasamos de capítulo. Vamos a... Igual hay gente que se acuerda de esto, de Radio Clara, una radio que teníamos aquí en Valencia. Bueno, Radio Clara existe, ¿no? ¿Aún? Sí, sí, sí. Y teníais un programa en Radio Clara que se llama Pinteta Rebeldar. A 3 de la vesprada, a Radio Clara, lluvia y libertaria. La pinteta rebel, la pinteta rebel, la pinteta rebel, la pinteta rebel. Esteu a la Pinteta Rebel, que ara pues va a saludar pues els que tenim així a l'abast. Claro, pensar en una época donde no había redes sociales, solo estaba esa radio, y hacéis un programa que es muy interesante, que era pues de contenido. Bueno, siempre vuestra política ha sido muy de izquierdas, habéis estado muy unidas a las izquierdas y habéis sido muy explícitas. Y además, lo interesante de todo este, de esta radio que era de contenido queer, la parte más interesante, porque la gente se unía a oír este programa, era cuando llamaban las fachas a poneros verdes. Entonces eso, la gente, claro, ese sensacionalismo a la gente le, pues claro, le animaba mucho. ¿Qué, de todos estos insultos o anécdotas que pasaban en aquella época, qué recuerdas así con más? Pues mira, estábamos de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Y después de nosotros venían un grupo de mujeres. Bueno, perdona, que te interrumpa. Llegáis a decir que cuando hacéis este programa lo hacéis por la noche. Puede ser, pero cambiasteis de horario. Al principio sí. Porque os colocabais y no podíais hacerlo. Es verdad. Vale. Entonces. Nos colocáis. Claro, y veis tan colocadas que no podíais hacer el programa. Entonces tuvieron que pasar de horario porque en ese horario nos colocabais. Exacto. Es así. Ese horario era el de comer, por ejemplo. O que era el de... Sí, el horario sí, sí. De no colocada, ¿qué era? ¿Cuál era? Pues sí, esa hora era de levantarse pronto, ir allí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mezclábamos el cabaret. Que era cabaret radiofónico. Cuando no existía la palabra queer aquí. Claro, exacto. Es que nosotros mezclábamos, por ejemplo, un libro pornográfico de un italiano, Aldo Coca. Pero no pornografía barata, no, perdona, un escritor de culto. Y entonces me acuerdo que con música de esta que te ponían efectos especiales, pues narraba un tío obsesionado porque una serpiente le chupara su miembro viril. Ajá. Y entonces, como no lo consigue, habla con una tía y le dice, pues mira, tienes que ponerle, porque ellas no comen cosas muertas, tienes que ponerle un animal vivo en tu miembro viril. Ajá. Y es cuando ella, para comerse ese animal, pues es cuando abrirá la boca y te la chupará. Ah, y esta, bueno. Ah, vale, y estas historias las narrabais en la radio. En directo. En directo. Entonces llamaban las marujas. Ahí digo, ay, es que sois, bueno, sois de lo peor, porque están mis hijos que han venido del colegio. Digo, ay, bueno, y están escuchando Radio Clara. Digo, ¿por qué no oye usted con la cantidad de radios que hay? ¿Por qué no ve usted Radio Now? Por ejemplo. Oye, y una canción que me encanta, que siempre la cantas, que me, bueno, la he cantado antes, es la de la vaselina. No, esa no es mía. Perdona, exacto, o sea, sí. Correcto. Es una canción que tú recuperas del cancionario antiguo, del sí, cumple español. Era de la época de los años 20, de la dictadura. Pero tú eres muy fan de esa época. Rivera. Sí. Sí, porque se cantaban canciones como El Higo, Aligui, Aligui, con la mano no, con la boca sí. Bueno, son canciones. ¿Y la de la vaselina puedes cantarla un poco? A ver, aseguran. No, no. Aunque sea un trocito. A ver, el final. Espera. Igual te estoy poniendo aquí un aprieto. No, pues, mira, es que no, bueno, cuando te, sí, te venga, me la cantas, que me encanta esa canción. Creáis el. Esto me gusta, la Pinteta Rebel, que es el programa que hemos dicho. Sí. Y bueno, surgen anécdotas, pa, pa, pa, pa. Y luego también, por otra parte, también formáis parte de la formación Lambda, cuando se forma en el 81. Que tuvo lugar, el primer orgullo se hizo en La Escalante, el Teatro La Escalante. La fiesta, sí. La fiesta, el primer. Y el segundo también. El segundo también, luego ya no se hizo allí. Se hizo en más sitios, supongo. No, porque el MacPB desapareció. Uh-huh. El 82 y el 83 desapareció. Y luego ya cuando vino el colectivo Landa, pues ya estaba la madame esta que estaba en el ayuntamiento... Ojalá hubiera sido el Ayuntamiento Carnal y no la Casa Consistorial, Rita Barberá, que jamás recibió a nadie y nos mandó, junto con Camps y el otro y el Zaplana, ajá, dos corruptos, a las calles a actuar. Digo, mira, ya no, hija, querían el Teatro La Escalante. Ya, hombre, ya no, a quien le gusta un artista ahora mismo está haciendo el orgullo del Teatro La Escalante. ¿Tú recuerdas los orgullos primos aquí en Valencia? ¿Cómo se acogían por parte de la sociedad? ¿Qué? Pues mira, está en internet. Del año 79 fue la primera, no, la primera no, pero la que está visualizada. La primera fue en Barcelona en el 76 y no en el 77, como dijeron. De hecho, esto ha salido en la serie que hacen en Antena 3, Amar es para siempre. ¿Eso sale también? Sí, sí, sí. Uy. O sea, podía ser un personaje y llamar siempre. En el 77 en Madrid, y yo estuve en el 76 en Barcelona, en el 77 en Madrid, cuando hace 3 años nos vendieron la moto, que en el 77 era Barcelona, digo, no, perdona, en el 76 y en el 77, y fue en el 77 en Madrid. Uh-huh. Lo que pasa es que efectivamente estaba legal siempre que siguieras el trazo. Si te desviabas, pues hija, te llevabas una carga de palos. Claro, quiero hablar de eso, del tema del rechazo, porque el rechazo eso había como, ahora igual está como un poco de moda, pero el tema de las, hablas mucho de las palizas, ¿no? De simplemente por llevar las indumentarias que ya, hablas de una chaqueta que llevabas de lentejuelas y que había como, bueno, hablas, es que hay varios episodios, pero hay uno en concreto que es muy fuerte. Este fue en Barcelona, que te encerraron en una cabina y te rodearon. No, mira, estaba precisamente, venía de que me dieran quimioterapia, porque uh-huh. tenía entonces una leucemia. Uh-huh. Mi padre se había muerto, mi madre tenía Alzheimer, mi padre también, y estaba cuidada por amigos y amigas, semana sí, semana no, pues tal. Y estaba mirando a las 7 de la mañana el horario de Sants a Valencia. Uh-huh. Y siempre que te molestan, no hay ni un puto segurata, ni un puto policía, de repente oigo un ruido, miro para la derecha, un pelao. Dos pelaos, dos. Uh-huh. Miro para la izquierda, otros dos, y detrás, y lo último que recuerdo es una voz. Que luego me enteré que era de los taxistas. ¡Han cridado a la policía! Estuve 11 días en estado de coma, lo cual, eso es lo que me provocó lo que malamente llaman el Alzheimer, porque tuve un trauma cráneoencefálico severo. Uh-huh. Lo cual, en el 2004, pues me hicieron las pruebas genéticas con mi madre y luego, en plan, todo científico, me hicieron esto que son las resonancias magnéticas. Uh-huh. y me dijo la jefa de neurología, dice, tienes una lesión frontal no mayor a 10 años. Y yo, pues mira, claro que no mayor. Estamos en 2004, en el año 97. Me agredieron 6 nazis. No voy a decir skinheads porque no. Uh-huh. 6 nazis. Tan valientes ellos, claro, 6 combates de béisbol. Digo, porque yo he tumbado a tíos de 1,90 m, pero sin saber cómo se llama esto, que ni es, ¿cómo se llama? Artes, ni artes marciales. Porque me enseñó la favorita de Maya Pliskaya, que era, hacía, ¿cómo se llama esto? Danza. Danza contemporánea. No. Ah. Era pequeñita, de danza clásica. Ah, vale. Iba yo con ella. Y con la, o sea, con la danza clásica te defendiste, no, en ciertas, sí, ocasiones. Porque ella me enseñó, ya verás tú. Nos bien. Salió un tío con un jamón, o sea, con un cuchillo jamonero. Uh-huh. ¡Tú, puta! Y yo venía de actuar. ¡Tú, travesti de mierda! ¡Venga, la grita, os rajo! Y va, esta le sale. Así, mirando el acento antiguo de Madrid. Que tú me vas a rajar, no tienes huevos. Y la tía era menor, ¿eh? Yo digo, espe, por favor, que nos falta. Y el tío nervioso, venga ya, puta de mierda. Seguro que eres una travesti como la otra, o me dais el dinero, os pincho. Y va y le dice la otra. Dice, mira, me estás cansando. ¿Quieres ver cómo te tumbo? Y llega la tía, pega 4 vueltas y con la pierna, ¡ras! En los huevos. No. Ah. Donde tenía el cuchillo, que lo mandó el cuchillo a 8 metros. Vale, una patada en la mano. Y el tío se salió corriendo cuando estaba a 20 metros. ¡Tortillera, maricona! Y ella le dijo, pues si tienes huevos, ven para acá y me lo dices a la cara. Y yo le digo, espe, no sabía que estudiabas, aparte de danza, pues que estudiabas artes marciales. Dice, es que no es artes marciales, es el pase con posé. Dice, esto forma parte de la danza clásica. Pase con posé, ya está. Que das 8 vueltas, así como y así. Y patada en el aire. Y luego la patada, digo, si nosotros no subimos los pies a la altura de la cabeza, ¿quién los va a subir? Es que además, oyendo esta historia, has tenido que aprender a defender, o sea, ser una, vamos, una guerrera totalmente, de estar con los 6 ojos, con los 8 y con los 10. Sí, sí, en sí. Todo el cuerpo. A mí me salió un tío de 1,90 m y iba con navaja y lo tumbé. Me costó. pero a la tercera imitando lo que me enseñó esa, porque yo también había bailado con Olga Polyakov. También digo, todas, Olga Polyakov. Todas, claro. ¿Tú me hablaste el otro día de ella, puede ser? Es de aquí de Valencia, ¿no? Una mujer murió cuando tenía un local aquí en Valencia. Un local divino. Sí, sí, sí. Y entonces yo, pues imitando eso, hice las tres vueltas, pum, la primera no pude, el primero sí, pero este me costó tres veces. Y al final le dije, gallina, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Llegamos a lo último de tus formaciones artísticas y con el mítico grupo que yo creo que habéis oído, Gore Gore Gays. Con Julie Mecánica, Tony Trash. Eso fue un corto periodo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, empezamos en el año 2000, que estrenamos en La Noche de Muertos. Bueno, podéis mirarlo en YouTube, Gore Gore Gays. No, se ha visto de lo que habéis pasado. Se veía algo. Tony Trash y lo que pasa es que se oía otras canciones, pero estábamos. Y efectivamente estuvimos y grabamos el primer disco. Y luego al año siguiente ya pues es que tuve en la víspera un infarto, con lo cual me daba miedo cantar, sobre todo las notas altas. Por eso es decir, el do de pecho lo asociaba yo a la angina de pecho, digo, ya, pánico. Y al final, es que lo confieso, digo, la única que no canté fui yo. Entonces tenía tanto miedo, era mi voz, la había grabado en el disco, ponía en el disco, y yo con mi voz hacía playback con mi propia voz, sí, en directo. Claro. Pero eso lo hace Madonna y lo hacen todas. Claro. Eso no estás haciendo nada. Pero yo, más que nada, por el rollo del infarto, pero lo cuento. Bueno, digo, pero ahí estabas, Rambova. Sí, estaba. Oye, me encanta una cosa que finaliza tu libro, que lo tenía que decir esta frase, porque digo, esta frase es como de, a ver, aunque no sé si te gustará o tal, pero lo veo como muy de, no sé, como de una mala de película o una buena, una folclórica, no sé, lo veo como una frase muy potente, que cierra así, dice, muchas personas nos amaron y otras tantas nos detestaron, en ambos casos por motivos artísticos ideológicos. A las segundas les dedico mi final, que son como los tiburones, que les encanta morder y luego tragárselo todo. Luego se quejan de que el aliento les huele a colgajo, en vez de a colgate. Esto en concreto va dedicado a todas esas personas que te has ido encontrando a lo largo de tu camino. ¿Cómo va? ¿Va alguien en concreto esto? ¿O no, es una metáfora? Son minoría, porque nosotros, por ejemplo, al revés. Os han querido muchísimo y os quieren. Nos quieren, hemos estado menos os en han las dedicado Canarias, poemas. Hemos dedicado estado en toda Cataluña, en todo el País Vasco, en toda Galicia, en la Castilla León, en Castilla-La Mancha, en todo el País Valenciano, en toda Andalucía. Y jamás hemos tenido ante públicos grandísimos que las que se llaman transformistas no. Me decían, ¿vosotras dónde vais a ir? Digo, ¿dónde vosotras no vais? Porque lo que hacéis vosotras ya lo hacen ellas. En Madrid, en Sevilla, en hombre, la Ochoa, que además tenía su propio pub en Bilbao. Sí, totalmente. La Ochoa. Y lo hacen mejor que vosotras. Sí, mientras sí. Que lo que hacemos nosotras no hay nadie que lo haga. Es verdad. Yo había un grupo de mujeres, que además una de ellas era nuestra manager, y yo les compuse, no una, tres obras de teatro musical, cuando el teatro musical aquí no se hacía. Lo único que se había hecho era Jesucristo Superstar hace 42 años con Camilo VI. Un referente. Y luego, pues no sé si tres años después, creo que hizo la esta, Evita Perón, la, ¿cómo se llama esta actriz? Evita Perón, ahí me Evita, pierdo. Evita, la cantante, sí, sí, sí. Esta también fue a Eurovisión. ¿Quién? No, Madonna no. Ah. La que fue Eurovisión esa de... Ay, pues no juntos, lo sé. Juntos, la Liz... ¡Ah! Paloma San Basilio. Hizo Evita. Oye, y sí. Nadie más hacía. Entonces yo le hice tres musicales con Esqués, tal, y eran mujeres. Íbamos, claro, yo, que éramos las únicas no biológicas. Y entonces, bueno, pues nos recorrimos toda España porque una de ellas tenía una furgoneta y donde se... Mira, habían dos guitarristas. Una tocaba flamenco y la otra heavy metal. Luego la líder tocaba el acordeón y el esto, ¿cómo se llama? El sintetizador. Y nos fuimos en un transatlántico de lujo por las... vamos, por San Petersburgo, por... las penínsulas bálticas y todo eso, y decir, bueno, y estuvimos, que estaba de la tía estada de azúcar, que es que estoy para los nombres, no sé. Celia Cruz era la estrella. Es que tú a lo tonto, tú has mezclado ahí con gente, con referentes en España, por lo que he leído. Sí. Y seguro que no has explicado ni la mitad de las no, que te has cruzado. No, yo hablo, por ejemplo, hicimos la obra de teatro de Blanca Lee, que es tenía el calentito, su hermana Chus Gutiérrez, que es directora, es Blanca Gutiérrez. Ah, claro. Pero se puso Lee porque su compañero creo que era. ¿Es una película sobre esa? Sí, sí. Y nosotros actuábamos allí, en el calentito. ¿Y tú has actuado para gente actores y ella españoles? Escribió contra el 92 Simulacro y lo estrenó con Clara y conmigo y un mogollón de gentes. Y Paquito Clavel interpretando a un cantante protesta tipo Raymond. Te imaginas qué fuerte. Y entonces me acuerdo que, pues, en una obra de teatro donde acababa ella, la gente no sabía de qué iba, y al entrar la gente, la tía les ponía unos tomates, unas lechugas. Ah, para que la gente lo tirara. No, no, no sabía. Ellos pensaban, ¿esto para qué será? Para hacernos luego una ensalada. Claro. Y luego la tía, en plan sadomasoquista, dice: no quiero que me aplaudan. Todo lo que tenéis vosotros me lo tiráis. La tía, según tu punto de vista, yo soy la mala de dos putas. O sea, es como muy Psicosis González, que cuando salía al público le gustaba que le insultara. Sí, y todo se la escribí yo, que era el Ramera, que era el tango este, que no me acuerdo cómo se llamaba en el original, Garufa. En lugar de Garufa, Ramera, escucha que sos tal. Oye, Rampo, has hecho tantas cosas, ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿Algo que te gustaría hacer a día de hoy? Por ejemplo, ser fallera mayor, que podía ser una opción. No, fallera, no, ya lo sé que no te gusta, pero yo qué sé. No, es que me vistieron de fallera, es que este, ¿cómo se llama? Tony Trash. Te vistió de fallera. Los dos, y el otro, el Julie Mecánica, aparte de uno ser músico, hizo, el Tony Trash, que hizo tres en plan cinegore, tres películas. Y los dos eran peluqueros y el tío se empeñó en vestirme, bueno, de ponerme de fallera, que es un suplicio, de estirarme ahí. ¿Con tu pelo natural? No, me añadió. Bueno, quiero decir, pero aprovecharon tu pelo para estirarlo. Sí, el mío, claro, el mío, con unas cosas de estas que yo. Sí, los clips y todo. Esto ya es sadomasoquismo puro y duro. Vaya, pues yo que te veía, no sé qué. Y ahí qué sorpresa. A partir de ahí las odié, digo, jamás me he visto. Porque yo quería obligarme de que actuara en directo de fallera, digo, eso faltaba. ¿Quieres contar algo así antes de que nos vayamos? Algo así como un poco comprometido, algún político o algo así, un poco de carne, así, un poco de barro. Algo que se te haya quedado ahí, pues lo voy a contar. O no. O algo que digo, pues no me gustan los maceteros de la plaza del ayuntamiento. Algo, yo qué sé. Es que igual no te has enterado porque como tú estás en tu palacio, pero hay unos maceteros en la plaza del ayuntamiento que no les gusta a nadie. ¡Vaselina! ¡No! ¡Vaselina! Es verdad. Me he acordado el final de la vaselina. Pues ahora es el momento. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no se nota casi nada, para dármela en el pelo y ponerlo muy brillante, si le gusta a mis amigos, por detrás o por delante, pero si les gusta también por detrás, necesitaría 4 cajas más. ¡Brava! Esto lo cantaba, lo sintetizo. La Bella Dorita. La Bella Dorita, exacto. La cual conocimos con casi 100 años en Barcelona. Es que, claro, yo me doy cuenta, las que tú admirabas o replicabas, luego las has encontrado de verdad. Sí, a casi todas. Pero fíjate, cuando esta gente, no, yo es que no había nacido, digo, hombre, yo tampoco había nacido cuando Cleopatra, y me leí Vidas Paralelas de Plutarco, que me imagino que también Shakespeare se lo oía, y sacó dos obras, Marco Antonio y Cleopatra y Julio César, y efectivamente. Mi madre no había nacido cuando murió Rolfo Valentino y sabía quién era. Yo me conozco a las actrices del cine mudo y pues no sé, ni existía. Eso está claro. Tienes mucha suerte porque yo, fíjate, yo solo he conocido a Leticia Sabater y a Yola Berrocal. Pues o sea, que imagínate. Ojalá yo que sé, conociera a Martirio, a yo que sé. Bueno, es Azúcar Moreno. Yo también, las conocí. ¿Sabes? ¿Ves? A Martirio tú la conociste porque tocaba. Hombre, no, te tocó en la época. Eran vecinas a finales de los 80, te vas a quedar muerta de la ¿De muerte. ¿Quién? ¿De quién? Pues vivían Martirio, Maciel y Loles León. ¿Juntas? En la misma escalera. A la misma escalera. Y entonces, claro, estas dos se envidiaban que Martirio se quedaba, tenía unos ojos verdes preciosos. Sí, muy guapa, se quedaba, tenía el pelo largo. Sí, sí, sí. Y luego salía por la calle y nadie la conocía. Es verdad, porque Martirio era una especie de travesti también. Sí, una especie. Sí, en ese plan. Y entonces las otras sí que la conocían. Y entonces celebraban, me acuerdo, nos invitaban el 2 de agosto, esta de 1950, la más joven era la Loles León y 1947 Masiel. Entonces Loles León despuntaba con esa lengua que tenía. ¿Sabes una foto puede ser con José Coronado, que fue a verte un espectáculo también? Sí, porque estaban haciendo el público de García Lorca y estaban en el teatro y nosotros en el, se llamaba igual, el Teatro Maravillas, y nosotros en el Café Maravillas, uh-huh, que era Café Teatro, que antes que nosotras, en una semana, estuvieron Las Virtudes. Exacto. Luego nosotras, y después de nosotras, vino Loles León. Claro, nos invitaron, y luego vinieron ellas, que vino la esta que ahora vive en Valencia, la que es modelo de Montesinos, la Paola Dominguín. Paola Dominguín, uh-huh, con Coronado, que era muy amiga de Clara. Ah, es verdad, de Clara Bowie. De Clara Bowie. Madre mía, todas estas historias, que esto es lo que realmente el ajo, está en el libro. Por cierto, quiero, antes de que, uy, de que te vayas, hablar un momento de las fotografías que hay en el libro. Voy a hacer así como un adelanto. Para los, son fotografías que habéis trabajado. Bueno, son de fotógrafos, están muy bien hechas algunas. Sí, son fotógrafos muy y a la mayoría son internacionales. A ver si encuentro una tuya. Mira, esta, por ejemplo, estaba en la exposición de Contracultura del IBAM, que sí, la vi. Esa está en el Teatro Escalante. Meando en un baño del Teatro Escalante. Y el niño que está mirando a Greta es el hijo de la fotógrafa, Fanny. Muy y bien. Entonces, claro, que era muy subversivo que un niño esté en un váter. Ya, claro, ahora mismo esto se la quitan servicios sociales, imagínate. Claro. Claro, totalmente. Un niño ahí viendo como la otra mea. Oye, claro, y además el niño se está recogiendo también la picha, ¿no? De que está ahí, sí, meando. Sí, sí, qué gracioso. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Hemos hablado de. Yo creo que hemos pasado por encima. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo de aquella época? ¿Alguna mesa? ¿No? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Ninguna pregunta? O sea, alguna, aunque sea una tontería. Luego me escribe la gente por privado y me dice, oye, qué mierda, que me da vergüenza hablar. Cosas así. Pero bueno, es una pena que no lo queráis decir ahora. Pues muchas gracias. Por cierto, se me ha olvidado pasar por una cosa súper importante. Rampova cantante, Rampova artista, Rampova de todo, pero Rampova ilustrador. Ilustradora, ilustradore. De cómics y de hacéis unas, habláis mucho de unas pegatinas doradas, sí, que hacías, que, bueno, eso, que En dorado y negro. En dorado y negro, ¿te gusta mucho el dorado y negro? Sí, bueno, es que como en esa época, era del año 82, para el movimiento, para la llevera, venga, y al País Valencia, pues estaban las de Comisiones Obreras, el PC, el PSOE, todas roja y blanca. Luego las, bueno, Alianza Impopular no tenía ni pegatinas. Pero entonces digo, ¿por qué vamos a ser roja y blanca? O las feministas, que era normal, morado y blanco. Y blanco. Digo, pues ni morado ni rojo. Dorado y negro. Además, el dorado con lo caro que es, en pegatina. Oye, son historias además de Marlene Dietrich, que son unas historias como muy lésbicas. Se llama Safo y la Dulce Jane. Ah. Y esto está, pero yo veo ahí antes, que en el 2003 se hizo The Girls, Safo Goes to Hollywood, que aquí se llamó Greta Marlene, Safo Viaja a Hollywood. Y la situación, que estaban enrolladas, digo, pero mira, 20 a 20. Es que es un poco sensacionalismo antes, queer. Esto es un poco como la prensa rosa queer. Claro. Que tú narrabas ahí en cómics. Por cierto, una cosa súper importante. Bueno, tu conexión con Nazario, supongo que lo conocerías también, a Nazario. Sí, sí, sí, el año pasado vino, que le dieron a él el premio Las Naves, que era el colegio donde yo iba, y luego tal, y este año me lo han dado a mí, que lo recogió este porque estaba en el centro, y yo, ¿cómo vengo al centro? Estamos confinados. Totalmente. Muy bien, yo creo que no se nos queda nada. Yo creo que hemos hablado de todas tus facetas. Además, la selección del libro, elaborar el libro, ha costado mucho. Todas las imágenes, ha sido una labor muy dura. No, reunir, no, luego es ponerte a escribir, porque además lo curioso de esto es que está escrito como si hablaras. O sea, ahora sí, la gente, sí, que sí, conozca a Rampova, cuando si leéis el libro, es como si lo oyeras a él, porque además haces unos santos. No es cronológico. De hecho, yo me lié mucho porque tuve que ordenarlo yo para mí, porque saltas de una época a otra. O sea, sí, de repente es como ahora que hablas, es como una película. Conectas con una historia, vuelves a la otra. Pero está muy bien estos saltos temporales, porque no es una biografía al uso. Por cierto, me encanta también una cosa que haces, que le ponéis nombres. Por ejemplo, cuando hablas de Lola Flores o Sara Montiel, no dices Sara Montiel, le pones Sarasa. ¿Cómo es? Sarasa Montiel. ¿Y Lola Flores cómo lo llamabais? Bueno, Lola Flores es que tuve bastante fufu. Bueno, resulta que yo estaba viviendo con unas actrices en Madrid, tenía, sí, las llaves, y una de las actrices, que era de las protagonistas de Más que amor frenesí, la que tiene el pelo rojo, pues iba al mismo tiempo, claro, a la, eso, universidad, y estudiaba con el hijo del manager de Lola Flores, que no me acuerdo, no sé qué vaquero. Sí. Entonces me dijo, ¿por qué no pones en él? Te estoy hablando del año 90 y pico. Que sí, Más amor que frenesí es del 90 y... 5 del 95 se estrenó en el 96. Sí. Entonces me dicen, ¿por qué no me pones aquí en el contestador automático, que entonces eran fijos, pues algo imitando a Lola Flores? Y justamente Rosario acababa de hacer el tipo Pigmalión y Galatea, My Fair Lady, pero en dos mujeres, que era Mónica Randall, y ella hacía de gitana. Entonces la obra se propone culturizarla, y se llamaba Calé. Uh-huh. Y entonces digo, bueno, pues aprovechando eso, que estaba Calé tal, y digo, hola, soy Lola Flores, estoy muy indigna que mi hija se haya liado con el terrorista de Gaddafi y se haya hecho liviana. Liviana. Liviana. Liviana. Jugando con el rollo este de Livia, Liviana y todo este rollo. Entonces llamó el hijo del vaquero, el representante, y se creyó que era Lola Flores. Y habló con su padre y dice, papá, pero es que Lola se está volviendo loca. O sea, se creía que era de verdad. Se creía que era ella. Y entonces el otro habló con Lola, pues llama ese teléfono. Y la Lola se quedó muerta, quería conocer. Pues muerta casi, porque si fue en el 95 ya se murió en el 96, ¿no? Casi. Murió en el 95. En el 96 se murió, casi se muere de verdad. No. En el 95 la película. En el 95 coincidimos en Televisión Española en los carnavales y ya se murió en mayo. Ah, madre mía. Jolines, pues menos mal que llegaste. Madre mía, Rampova, cuántas cosas. Tendrás que hacer una segunda parte, ¿no? Pero como más sensacionalista, más de estas cosas del famoseo. Sí. Por eso se va a quedar, eso te lo vas a, no te lo puedes llevar tú. Eso tienes que contarlo, escrito. Bueno, lo dicho, ¿hay alguna pregunta? Ana María, ¿quieres decir por ahí? Adelante. Yo quería saber si ha vivido un poquito la temporada de Barcelona de noche. Uh-huh. Pues sí, conocida Barcelona en... Barcelona de noche. ¿Pero la Barcelona de qué época? ¿De qué época? Claro. ¿Los años 90? En los 80. Yo en los 90, Satanás actuamos varias veces y cada semana cambiaban el decorado. Luego la discoteca Martins, la otra discoteca también, que no se llamaba. Estuve en las de tipo del siglo XIX, en la pasarela, que ahora es pasarela, ¿verdad? Cibeles, y la Paloma, en la calle Tigre, en los... ¿cómo se llama esto? En los... en 1981 era la Festa d'Hivern, y nos llevó el... Fronda y de la Venga y de Cataluña, y nos presentó a este del anarquista nu, el Luis Fernández, a Ocaña, a Nazario, a Camilo, a Lola Cruz. Estamos hablando de nombres que igual la gente se pierde. A Nazario, Ocaña, esto más o menos estáis referentes, ¿no? Vale. Y entonces digo, pues sí, estuvimos en los 80, en los 90, y yo llegué al siglo XXI haciendo galas allí, o sea, por todos los pueblos, por toda Cataluña. Y una cosa que me llamó la atención, que era la capital, Girona, vivían pues en el siglo XIX, Girona. Ajá. Mientras que los pueblos... eran más modernos. Yo he visto muchas travestis que iban a los pueblos, me han contado. Íbamos Clara y yo... a los pueblos. Y yo fumaba en esa época, pues en el 90 y pico, y entro en un estanco, y entro con Clara, y yo me llevo un paquete de fortuna, y de repente sale... gente que había dentro del estanco, más gente que no iba, y entran para vernos, porque no se creían lo que estaban viendo. Las estrellas llegan al pueblo. Y entonces, claro, actuábamos en pueblos como Fonclara, la Junquera, que estaba todo lleno de putes. Yo recibía como bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Claro, así un poquito. Y allí nos aplaudían y de todo, pero en pueblos, en Figueras... yo era un pueblo y tenían hasta cuartos oscuros, tenían de todo. Tal. Y estaban muy adelantados. Porque igual era de Dalí. Y en Girona, entonces... lo máximo que llegaron es a enseñarnos las antigüedades judías. Dice, esto es tan importante como lo que tienen en ¿cómo se llama esto? La capital de la Mancha, en Toledo. Toledo. Y es verdad, pero culturalmente, pero digo, la cultura antigua, porque la actual es que vivimos. No nos han quedado ahí, es como un parque temático. Exacto. Que es como pasa en muchos países. Bueno, pues muchísimas gracias, Rampova. Yo creo que alguna pregunta hay por aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Nada. ¿Os habéis quedado con alguna duda sobre algo que ha comentado? ¿Sobre folclorismo? Sobre ciudades, sobre espectáculos, ¿no? Parece que estáis muy satisfechos. Vale. Pues nada, me despido. Pues nada, no vamos a decir, claro, iba a decir, pues si queréis alguna pregunta, contactad con ella. Sí. Pero es que no usas redes sociales, estás, es un poco un aislamiento? O sea, ¿cómo podemos contactar si quieres saber algo de Rampova? ¿Quién es su contacto para, por ejemplo, el tema de los libros? No hay nadie. Ah, vale, está la editorial. Vale, ese chico de ahí. Espera, ¿puede venir? Un momento, por favor. Gracias. Simplemente, bueno, un fuerte aplauso. ¿Eres el editor? El editor de esta... ¿Eres de la editorial Clip? No, El Imperdible. Mira, yo he dicho Clip y me he quedado tan... El Imperdible. Esta maravilla está muy bien editado, muy bien maquetado, además con fotos, iba a decir, a todo color, no, son todas en blanco y negro. Pero está muy bonito, está, vamos, es precioso. El tacto del libro, además, el magenta que han utilizado en la portada, están ellas, está Rampova, aquí con toda la indumentaria. Hecha por mí. Hecha por ti. Tú además eres muy pro-orientalismo, te gustan los orientalismos, ya me doy cuenta, orientalismo punk. Pues nada, ahora mismo, bueno, si queréis adquirir el libro, estará aquí, ¿cómo te llamas? Piro. ¿Cómo? Piro. Piro. Vale, solo vale 10 euros. Solo vale 10, está muy bien. Lo que por aquí te cobran por un cubata. Sí, o algunas se lo gastan en una raya, o sea que imagínate, da igual. O sea, invertir en drogas, pero invertir en arte, también, no... Hay que invertir un poquito en todo. Pues nada, vamos a dar un fuerte aplauso a Rampova por haber venido esta noche, tarde-noche ya. Y me despido ya. ¿Y cómo te despides? Pues ¿cómo se despide una gran...? Un segundo con una canción de Marisol que era... Ponte la máscara, pues yo no. Ah, pues sí. Ponte la mascarilla, putillo. Ponte la mascarilla, putilla. Porque todo el año es carnaval. Porque todos llevan su disfraz. No salgas a la calle. Sí, la mascarilla, putilla, putilla, putilla. Muy bien, brava. Mascarilla, putilla. La máscara, putilla, la máscara. Bueno, ojo, te ayudo, cariño. Opa, muy bien, perfecto. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ha sido una... ¡Uf! Madre mía, qué charla tan intensa. Esto ha sido como un examen. Creo que hace tiempo que no tenía... Es verdad, es curioso, porque, por ejemplo, he estado otras personas, otras veces, las personas que han estado como más igual, incluso más cachonda, porque eran temas como, bueno, pues los padres de la semana pasada, o la anterior, los niños transexuales, pero con Rampova, que se supone que tendríamos que estar aquí en plan... Es que es muy serio, algo tan... parece que es tan banal, superficial, ¿no?, el tema del espectáculo, y a la vez tiene un componente tan político y tan fuerte, que tiene que tratarse con seriedad. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir, y nos vemos la próxima semana. La semana siguiente nos quedan dos capítulos más, y ya nos vamos, cerramos el chiringuito, porque ya va a ser invierno, y ya no podremos estar aquí en la calle. Vamos a tratar el tema de los artistas contemporáneos. ¿Qué quiere decir? Pues maricones que hacen arte. Ya está. Así de... porque lo explico de otra manera más enrevesada, podía quedar bien. Pero no, son chiquitos, además hemos elegido hombres, o sea, que decir, la próxima, ¿por qué? Diréis, ay, no hay mujeres artistas, esta vez solo hay hombres, o sea, gays, o sea, identidad gay, porque haremos otro capítulo que serán pues con mujeres, ¿sabes? Es como lo que he dicho antes, estirar el chicle, porque podríamos haber elegido un poquito de todo, pero no, van a ser homosexuales, pues por ejemplo, un chico que hace bordados en pañuelos con prácticas sexuales no normativas en el mundo gay, otro chico que trabaja con su identidad gay, o otra persona que gestiona una galería. Eso es la semana que viene. ¿Os habéis quedado con alguna pregunta? Es mi pelo, ¿vale? O sea, que la gente igual dice, ¿tú es peluca? No, es mi pelo. Sí, soy así delgada y es un traje de hombre. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, si queréis. Y si no queréis, pues muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Tienes un paquete a mi nombre. tienes lo que debe tener un hombre. Estoy abierto para ti, todo lo que ha de entrar después tendrá que salir. Hey, dame fuerte sin parar, tu ritmo es fenomenal, consigue hacerme estremecer. No me puedo controlar, estoy a punto de llegar, no te detengas por favor. Hey, dame fuerte sin parar, tu ritmo es fenomenal, consigue hacerme estremecer. No me puedo controlar, estoy a punto de llegar, no te detengas por favor, no, no, no, wow. Acabamos de escuchar Gore Gore Gays, de el primer álbum de Gore Gore Gays, del año 2001, tal y como ha citado Rampova en la presentación que hizo ayer. Y bueno, pues hasta aquí el programa. Simplemente decir que no lo decían en el audio, que bueno, la persona que estaba hablando y que presentaba y que entrevistaba era Liz Das, una drag queer, ¿no?, como se autodenomina, de aquí de Valencia. Pues supongo que más de una la conoceréis si estáis por aquí. Vuelvo a recomendaros que se eche un vistazo al blog de Ploma 2, ploma2.wordpress.com, y bueno, también hay cosillas, ¿no?, al blog de la Hidroel Imperdible, hidroelimperdible.com, que bueno, aquí encontraréis material adicional a la excelentísima presentación que acabamos de escuchar. Y bueno, antes de acabar el programa, que seguro que me estoy olvidando de algo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desde luego me estoy olvidando a propósito de los mensajes que hemos recibido los últimos meses, porque la verdad es que pues no da tiempo para el programa de hablar de ellos. Espero esas recomendaciones, gente que nos ha pasado fanzines y tal. Lo siento un montón, pero es que por una parte me aburre hacerlo a solas, como estoy ahora mismo, y por otra es que no hay tiempo. Y sí que es más inmediato, creo yo, leer la convocatoria que ha hecho para este sábado Nómadas, el colectivo Nómadas de aquí de Valencia, de antirracista, que bueno, están convocando para el sábado 19 de septiembre a las 6 en el CSEA Lorta, calle Diógenes López Mecho, en Benimaclet, una asamblea abierta para una coordinadora de colectivos en respuesta al cierre de los clubs y en apoyo a nuestras compañeras trabajadoras del sexo. Os leo la convocatoria, ¿vale? Hola compañeros, como ya sabréis, estamos viviendo ahora mismo una situación de emergencia en múltiples esferas y un 1984. Lo que se nos viene encima en Valencia y el motivo de nuestra convocatoria es el cierre de los clubs, donde sacan el sustento para ellas y sus familias, aquí en sus territorios, cientos de mujeres en el país valenciano. Os llamamos a acudir a Lorta el sábado 19 de septiembre a las 6 para crear una coordinadora de todos los colectivos y asambleas de Valencia que quieran organizarse alrededor de esta urgencia, para coordinar acciones y estrategias de respuesta a la exclusión deliberada de las prostitutas del IMV, que era el IMV, ay, no me acuerdo, esta movida, yo como no lo voy a pedir, pero bueno, este índice mínimo vital, algo así era, ¿no?, que ha propuesto el gobierno. Bueno, que dice que va a darlo, a pesar del cierre de sus puestos de trabajo y la clara situación de vulnerabilidad. Todas traeremos propuestas y entre todos podremos ampliar nuestros recursos o amplificar nuestra incidencia. La situación ha sido la siguiente. Durante la cuarentena se prohibió el ejercicio de toda actividad, incluida la prostitución. Muchísimas mujeres se quedaron atrapadas en los clubs, sin poder ejercer y acumulando una deuda. Ya sabréis que la mayoría de las personas que trabajan en clubs viven allí, porque en su mayoría los clubes están alejados del centro de la ciudad, y las personas que trabajan son mayormente migrantes, de modo que no pueden acceder a un alquiler. Durante la pandemia en Valencia han multado a compañeras prostitutas independientes que ejercieron esporádicamente en sus casas para poder comer, con multas de 3.000 euros. El día 21 de abril, todavía en cuarentena, se propone el plan de ampliación del escudo social, donde prometían el acceso al IMV a víctimas de violencia de género, trata y contexto de prostitución independientemente de su situación administrativa. Se dieron, eso lo ponen en mayúscula. Se dieron mucha publicidad y recibieron muchos elogios con esta iniciativa. Una vez conseguido el aplauso, en mayo desaparece todo esto sin explicaciones, y cuando sale el BOE no aparece por ningún lado la palabra prostitución. Durante el confinamiento se han cerrado macroburdeles, las prostitutas han ido a la calle, sin papeles y sin casa, mientras los encargados y los jefes se han podido coger a las ayudas institucionales correspondientes, esas mismas personas a las que acusan de proxenetas por defecto. En agosto hay 3 rebrotes en clubes, y el 21 de agosto Irene Montero, la ministra, envía una carta pidiendo el cierre de los clubes, no solo por motivos sanitarios, sino para luchar contra la explotación sexual. Irene Montero afirma que hay recursos habitacionales de sobra para acoger a las prostitutas que se van a quedar sin trabajo o sin vivienda. La realidad es que las casas de acogida están saturadas y en condiciones infrahumanas. Con el cierre de un solo club en Conil, la casa de acogida correspondiente llegó a su máxima capacidad. Y todos sabemos que los servicios sociales están totalmente colapsados. Los servicios sociales son además una institución a la que las prostitutas le tienen bastante miedo, especialmente por el tema de quitas de custodia. Con la excusa del control del COVID, ahora mismo están yendo a brigadas, las brigadas de extranjería a los clubes. Les han tirado a la policía, a una policía racista, históricamente putófoba, incluso tratante. Todas las prostitutas que trabajan en los clubes que se cierran están excluidas del acceso al IMV, perdón, y tampoco pueden acceder a él por umbral de renta, porque otro requisito es haber cotizado un año en España y estar en situación administrativa regular. Se cierran los lugares de trabajo de estas personas, que mucho habría de decir sobre los clubes y las condiciones en las que allí se trabaja, y se quedan sin alternativas. Esto no es feminista de ninguna manera. Es una medida clasista, nacida de un feminismo clasista, que olvida los umbrales de pobreza de las vidas de estas personas sobre las que pretende legislar. Hace unos días salió en prensa la violación de una prostituta porque el cliente no aceptó los límites que ella tenía puestos en sus servicios. Ahora mismo, por necesidad, muchas compañeras están volviendo a hacer domicilios o desplazarse a lugares aún más peligrosos, que accedan a prácticas de riesgo, etc. Tememos que se multipliquen casos así. Nuestra reivindicación no es que se cierren los clubes. Entendemos que estamos en una situación de pandemia y que nosotras trabajamos con el contacto directo. La realidad es que ahora mismo muchas prostitutas tienen miedo a trabajar. Entendemos la emergencia sanitaria y, por coherencia, podríamos pedir que se cierre el Tinder, el Grindr y todas las salas de swingers que siguen ahora mismo abiertas en toda la ciudad. Pero la coherencia es algo que se perdió hace mucho en este territorio y se ha quedado al descubierto una abierta putofobia y oportunismo político. Nuestras demandas son claras y específicas. Exigimos recursos habitacionales dignos ya. Acceso inmediato al IMV, renta excepcional inmediata para todas estas mujeres, independientemente de su situación de papeles. La estrategia de utilizar catástrofes naturales para realizar cambios políticos profundos es algo que ya está mil veces estudiado en la política internacional contemporánea. Si se quiere luchar contra el proxenetismo, que se haga en el momento adecuado y con los recursos adecuados, empezando por proteger a las prostitutas. Si se quiere luchar contra la trata, adelante, pero que se amplíe a todos los sectores laborales del Estado, porque no queremos caer en obviar la trata que existe en el campo. Si se quiere abolir algo, pidamos la abolición del trabajo y de las prisiones. Si dicen que la prostitución es la máxima expresión de violencia de género, diremos que a pesar de que la mayoría de feminicidios se dan dentro del matrimonio, esta institución no se cuestiona por el feminismo institucional. En la propuesta de ley integral contra la trata se incluye el modelo sueco abolicionista. No es solo una lucha contra la trata con fines de protección sexual, sino una propuesta de reforma integral que equipara cualquier forma de prostitución a violencia machista. Su propuesta es reduccionista y sensacionalista, y por eso cala, porque vivimos en una sociedad profundamente ignorante y oscurantista en cuanto a todo lo que tiene que ver con los cuerpos feminizados y la sexualidad. Os esperamos en Lorta el sábado 19 a las 6, grupo de trabajo sexual de nómadas. Bueno, ahí dejamos la convocatoria y el interesante y tremendo texto que han hecho Les Compés de este grupo de trabajo sexual de nómadas. Y hasta aquí el programa de hoy. Me he pasado un poquito con el tiempo, pero bueno, antes de acabar va a haber otra canción más del álbum Plumas de Cisne de Ploma 2, una versión de la banda sonora de Cabaret que está brutal. Y bueno, nos vemos el mes que viene en principio. Ojalá que estemos más de una persona, pero quién sabe, tu furia no acaba, al igual que las medidas restrictivas del COVID. ¡Adeu!